una vez mi compañera, que embarazada que vinieron a cantar, con lo difícil que eso era, y con su esfuerzo ayudaron a sacar a esta mula en carnaval. Ahora ensayamos dando los biberones, marcando los pañales a niños meones. La cosa este año es más complicada. Ser madre es un sacrificio, lo del parto es un suplicio, es la verdad. Hay que ser una valiente, un esfuerzo permanente siempre será. Pero sentir cómo se mueve dentro de tu vientre, y cuando nace cómo crece fuerte, el día a día y te llena de ilusión. Soy muy feliz con Paco Antonio, Jairo y Julieta, también su hermana melliza Daniela. Le doy gracias a esa madre en la cantera y hasta aquí.